extrañas aún. No quiero convertirme en déjà vu. La única que quiero eres tú. Nadie me va a amar como tú. Baby, vuelve. Yo no quiero más besos si no son contigo. No quiero huir de fiesta si no voy contigo. El sexo en la orilla, en la playa, cuando en mi cama te mojaba, porque todo era mejor si era contigo. Yo no quiero más besos si no son contigo. No quiero huir de fiesta si no voy contigo. El sexo en la orilla, en la playa, cuando en mi cama te mojaba, porque todo era mejor si era contigo. No es mentira, te juro que desde que tú no estás, baby, todo se complica. Me hace tanta falta verte enrolar la sativa. ¿Dónde está my vida? Extraño tu energía. Dale rewind, mami, como aquel día que te hice mi mujer con aquella bachatita. Mira cómo estoy sufriendo. Me quemo por dentro por sentir tu amor. Yo no quiero más besos si no son contigo. No quiero huir de fiesta si no voy contigo. El sexo en la orilla, en la playa, cuando en mi cama te mojaba, porque todo era mejor si era contigo. Yo no quiero más besos si no son contigo.